Estrenar iPhone con tecnología Movistar y su plan Renuevo presenta la nota tecnológica. Programa de viernes. Perdón. Bueno. Ay, María Juliana, ¿cómo estás? ¿Vas de puente? ¿Qué o más, no? Jaime? No. Aquí. Ay, no, aquí en Bogotá. También. Ay, no. Además, ¿cuál ay, no, puente? No. ¿Es puente? No. No. Oye, ah, no me emocionen así. Yo quería decir una cosa tecnológica. Cuenta. Yo no puedo entender, el país de los puentes es Colombia. Sí. Y yo no puedo entender cómo en la legislación es el único país del mundo donde el día del trabajo no lo ponen el lunes. Ah, sí, cayó en domingo. En todo el mundo lo mueven un día, hermano. Pero aquí hay varias fechas que no se mueven. Pero esa se tiene que mover. Pero vea que el día del trabajo, le dice usted el domingo no trabaje. No, Nico, eso no. No, yo sé, pero... Falta de criterio. No, yo sé, pero mire, aquí hay... De hecho, yo les pido el favor de que no van el lunes, de verdad, me parece un... Absurdo. Muchas gracias. Delicia, pero... Exacto. Buena noticia. De una, cuenta con eso. No, pero es que eso no es culpa de la estación, no. Es culpa de legislar bien. El primero de mayo en España es el Día de la Madre, para que ustedes sepan. Sí. Siempre el primer domingo de mayo, pero el Día del Trabajo es fiesta nacional en todo el mundo, excepto en los Estados Unidos, donde la fiesta del trabajo es el primer lunes de septiembre, no importa dónde caiga. Pero no, en Colombia el señor Emiliano hizo hasta para vender... Puso fiestas de San José, de San Pedro. De todos el día los del trabajo, la gente no puede trabajar. Raimundo Emiliani Román, su nombre. No, es que descanse en paz ante a la izquierda del señor, a la derecha. No, déjelo, hombre, déjelo que fue bueno eso de hacer. A mí me parece una buena idea. No, la de los lunes. Yo preferiría que le quitaran un puente a Colombia, pero que el día del trabajo no se trabaje, pero salió el domingo. ¡Ay, disfruta! No. Aquí hay fechas que no se mueven, que son... Nico, que no. Aquí hay fechas que no se mueven, que son el primero de mayo, es decir, si cae en domingo, como está ocurriendo ahora, pues no se mueve, es inmodificable. No, estoy de acuerdo. El 20 de julio tampoco se modifica, es decir, es una fiesta que si cae en sábado o domingo, listo, se perdió ese exacto, día. Exacto, es el 4 de julio, En Estados Unidos siempre se pasa para el lunes. El 7 de agosto tampoco se mueve. No, pero es que fecha. Eso es una batallita ahí de Bolívar en un puentecito que no pasó nada. Hombre, ¿cómo ay, se le ocurre? Cualquiera se imagina el puente, se imaginan la batalla de Trafalgar. No, pero fue nuestro Trafalgar. Cuatro contra cuatro. Fue nuestro Trafalgar. Siga. Y muestre que otras no mueven. Por ejemplo, otra que no se mueve es la de... No, estoy impecable. No hay más. No, sí, el 8 el de diciembre. El no, el 8 de diciembre. No, el 8 de diciembre es movediza. No se mueve. No se mueve, el 8. El 8 de diciembre no se mueve. Pero por eso digo que es ese estilo de que el único país del mundo que el único día en que no se trabaja es el domingo y no lo corren. Bueno, es un problema personal mío. Pero por eso, entonces tranquilo, eso no pasa nada. No, yo no estoy tranquilo, pero ¿saben qué? El lunes los espero a las 7 de la mañana. Yo también trabajo. Ah, pero ¿no dijo usted que no? No, yo no. Ustedes sí, frescos. ¿Qué más? Mariupol, otra vez le botaron una vaina en una planta de acero y se cree que mataron a 600. ¿Qué más quieren llevarse en Mariupol? Quedan es solo lava, tierra. Ruinas. Granujas. Qué horror. No. Sí, ya no queda nada. Acabaron con todo, ¿no? Sí, impresionante. No, falta Odessa. Que darle tiempo a Putin para que... Ah, Odessa, esa es otra que él tiene ahí como... Y nuevo ataque a Kiev. ¿Qué le pasó a Kiev? Fue lo que dijo él, dice que... es que... Santiago es mitómano. No. Dijo que Antonio estaba ahí y que oía los bombardeos. Nunca oyó nada, eso quedó a 20 kilómetros. O sea, él no oyó nada, ¿ok? Qué linda, se parece a Los Ángeles Arizabaleta. Ah. Bueno, Nico, ¿qué más de vainas? ¿Qué ha habido? ¿Usted cómo va? No, bravo con el tema del Día del Trabajo, que la gente y todo el mundo se hace unos puentes maravillosos, pero no. Bueno, pero en pues... En Bogotá el Día del Trabajo es un domingo. Sí, eso pasa a veces. Es mala suerte en este caso. No, es no mala suerte, mala legislación. Bueno, y 25 y 1 de enero tampoco se cambian, ¿no? Ese día, el día que cayó, punto. Todo el mundo, eso sí no cambia. Eso sí se lo digo, que no pasa nada. Porque son así. Porque es que uno no puede, pues el nacimiento de Jesús no puedes cambiarlo para el lunes. Exactamente, eso no se puede modificar. Y el primero de enero es que el año nuevo se celebra el 4, eso no se puede, ¿verdad? No, no tiene sentido, de acuerdo. Hermanito, hermanito, hermanito. Exactamente. Tema del día, señor Sampe. ¿Recuerdas tu primera vez en un... Que no se noten las hojas, es que estoy sensible. No. ¿Recuerdas tu primera vez en un sex shop? En su mejor momento. ¿Compraste algo o solo observaste? No, el que entra a un sex shop a observar es un... A comprar cositas. No, yo entraba a mirar. ¿A mirar? Sí. Es que, había... ¿Qué? Usted se miraba con las bolas chinas. ¿Cómo así que a mirar? Claro, porque... Usted decía, ¿sería una locura? Es que había un local que quedaba en el 85 con 15. Hay muchos ahí. Que era la Casa de los Trucos, se llamaba ese local, cuando yo era niño. Ah, buen nombre. Entonces uno compraba bromas. Buen nombre, buen nombre. Pero era de bromas. Como en Medellín había uno que se llamaba 2000 Bromas, famosísimo. Bueno, este era muy famoso en Bogotá. ¿Pero era de bromas? Bromas. Muchas bromas. Nico, la palabra bromas. Es una palabra que en broma. Chascarrillos. Ah, pero bromas lindo. ¿La de broma? Nico, ¿sí? Su opinión de broma. ¿Es mejor que chiste con esa che tan fea? No, broma la lindo. Che es la letra más hermosa del... Que no es letra, Nico, ya. Su opinión, ya no es letra. De la palabra, ¿esto es una broma? Es una broma, es, le digo, importante. ¿Bromeas? Sí, exacto, no bromeemos. ¿Importante qué? Importante desgracia. Correccional para María Juliana y Mónica. ¿Por qué? Ya, ¿qué hicimos? Por bromistas. Pero si muy nos fea, encanta la palabra. Pero si la... Pero no, gustos, pero no hay disgustos. A ver, empezamos a pelear. Por Nicolás Sampe. Pero si la, quien empezó con esa palabra fue Nicolás. Fue él quien la trajo a colación al programa. Sí, es verdad. ¿Por qué nos corriges a nosotras? No, yo dije la Casa de los Trucos. Tú dijiste que había muchas bromas. No. Lo dijiste. No, había muchas. Te vuelvo a decir, Nicolás, están los audios. No, yo no dije nada. Sí, dijiste. No. Ah, bueno, sí, Nicolás dice que yo no lo dije. Es que están diciendo. Empezamos ustedes muy temprano. No se oyen. No, ya empezó 5 y 11 y ya estamos. Hay que oír estamos el programa. Dios, bueno. Bueno, entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo la vas a reemplazar? Sigamos, ¿por pues mofa? Mofa puede ser. ¿Chanza? ¿Una chanza? ¿Una chanza? Chanza, me gusta. Ay, es un chiste, yo horrible. No conozco ninguna palabra. Pero en ninguna parte del mundo se conoce la palabra chiste. Un chiste, la gente piensa que es un chicle. Y chicle no existe en ninguna parte del mundo, ¿no? Dame un chicle, no. No, tranquilo, hombre. La goma de mascar. ¿La goma de mascar? Uh-huh. Horrible, Nico, goma de mascar. ¿Algún comentario de goma de mascar? Goma, me gusta. ¿Y de mascar? Goma de mascar. ¿Me das una goma de mascar, María Juliana, por favor? No. ¿Qué opina usted de ese menos por antipático. Una goma, por favor. Hoy ya ¿pero nos pusimos usted bravos desde que merecen otra correccional? Pues hombre, eso sí lo dejo a su discreción. Pues corríjame. Sí, de una vez. Eso. Ya, bueno, pasémonos sí el programa hoy corrigiendo. En los originales. Rico. Así bien sabroso. La correccional. Todo inspirado por Nicolás. Yo sí, no, me imagino. Corrected them, sir. Hoy Nicolás llega al pedestal del cielo. And when my wife tried to prevent me from en un concurso muy cuestionado porque yo robo a mis corrected her. Y trato de que solamente surja él. ¿Qué más, Nicolás? De resto, bien. Bueno, aterrados porque, como usted puede verlo, el solazo bogotano... No, es que... Qué o sea, no tiene comparación después de toda esta semana. No, de la llena lluvia esta mañana. De, amaneció lloviendo hoy. Ahora tengo un chaquete impermeable mojada. Exacto. Gracias. Amaneció lloviendo durísimo. Y ahorita, como usted ve, mire, solazo, pero sí, increíble. Bipolar. No se entiende. No se entiende el clima de Bogotá. No. No, lo que pasa es que yo pienso que el sol es un sofisma. Ah, ¿le parece? Entonces no lo veo, déjeme tranquilo. Ah. Yo trato de estar, el árbol quiere estar tranquilo. Pero el viento no lo deja. Exacto, qué problema ese, ¿no? Bueno, vamos a leer los primeros tweets. A la pregunta, Nicolás. ¿Recuerdas tu primera vez? ¿Qué bromas? ¿Recuerdas tu primera vez en un sex shop? ¿Compraste algo o solo observaste? Ah, vamos a ver qué dicen los oyentes. No sé. ¿Qué es eso? Ni idea. No, Tanico. Vamos a poner el 01. En Estados Unidos el primero de enero sí cae un sábado o domingo. Lo pasan para el lunes y pasa lo mismo con el 25. ¿Sí? Guache. ¿Qué dije? Voy a tratar de interpretar. A ver, ¿qué dice? Quería experimentar con mi mujer y acceder. No, no puedo. No, pero trate, pues, pero es que usted pierde ya también el ímpetu muy pronto. No puedo, no puedo. Sí, lo recuerdo perfectamente. Llegué a llevar unos volantes para invitarlos a una jornada de acceso a la justicia en el sector de Chapinero. Ha sido mi única vez en un sex shop, notary. Bueno, pues 01. De vez en cuando pasamos con algunos amigos procedentes de alguna tienda. Y nos quedamos sorprendidos lo golosas que pueden llegar a ser las mujeres. Notary. Vamos a ponerle 5-4. Vi un maletín de esos de médico lleno hasta los topes de jugueticos. Y solo se me ocurrió pensar en cierta exintegrante del programa. Delante de un espejo diciendo que es esta hembra. Sin nadie que la atienda. Qué momento. Solo por eso lo compré, aunque en la casa no hay quien use esas vainas. Nota. 5-8. Bueno, si entré a preguntar a un directorio de contactos para encuentros sexuales. Ah, a un sex shop. Yo tengo un negocio, hace poco llegó una señora, me vende un consolador, le dije cuál le gusta y dijo el rojo, le dije que era un extintor. Es un chiste antiguo, no tan malo. Malo. Hombre, sí. 0-1. 5-4, porque no, es un clásico, es que es un clásico, no, del humor. Malísimo. Bueno, listo. ¿Qué? ¿Ponemos una canción, Mónica? Claro. ¿Avanzamos? De una, Jaime. Hoy hay 14 secciones. Magnífico. Sí, señor. Pues imagínese que al final de tanto acudir a la denuncia pública. ¿Qué hizo Karen? No, Karen pues. Fernández hoy me impresionó. Dijo, miren, me tocó entregar mi alma y mi espíritu. ¿Así? Y ahí intenté y creo que lo logré. Yo simplemente la aplaudí con esos aplausos que hay en los emoticones. No tengo cómo más aplaudir. Claro. ¿Por qué se ríe así? Ella hizo como yo en el arepazo. Es que Karen y yo en eso nos parecemos mucho. ¿En las sombras? Al final, estamos en las sombras, pero al final sacamos toda nuestra casta. ¡Fuf! Bueno, ¿qué me dices tú, Mónica, musicalmente hoy, por favor? Vamos a estrenar. Mi queridísima compañera de trabajo. Mi queridísimo director de los originales. Yo no soy director de nada, te pido subdirector. Respeto. Yo también te pido que... Queridísimo director y subdirector, y mi compañera María Juliana. Que me pongas en mi lugar. Exacto. Dice Nick. Pues bueno, hoy vamos a escuchar una canción nueva del productor italiano Papik. No sé si se acuerdan, pero este productor tenía una banda llamada The Soul Train Orchestra. Pues vamos a escuchar esta canción llamada It's Gonna Be Alright de su álbum Life for Funk. En los originales, gente que está en la jugada. Llega Intersum Bogotá, la feria especializada en fabricación de muebles y madera, del 10 al 13 de mayo en Corferias. Gente que está en la jugada. Exacto. Yo ya no estoy en la jugada, yo estoy ya, ¿sabe qué? Como muy cucho. No, hombre. No, gente que está en la jugada. El técnico... Ronald Koeman. Sí. Que hizo una presentación del Koeman Golf Club, torneo benéfico cuyos ingresos irán destinados a la Fundación Johan Cruyff. Era la primera vez que el neerlandés holandés se sometía a las preguntas de medios españoles de por qué se fue del Barcelona. A mí me parece que está en la jugada, pero pues yo supongo que Nicolás va a hacer un aporte bueno y a la misma vez insoportable, que es lo que lo hace a Nico muy famoso. No, tranquilo, hombre. Yo estoy tranquilo. ¿Usted me ve intranquilo? Koeman, que no tuvo un buen... No, minutico, déjeme ir. Ok. Y usted al final remata con su conocimiento. Sí. Bueno, él va a ser el futuro seleccionador de Holanda, de Países Bajos. Y cuestionó su destitución. La situación del Barça, del equipo y del club es la misma que cuando yo estaba. Quiero decir que cambiar el entrenador no siempre significa poder mejorar. Me duele la situación del club. Pido máximo apoyo a Xavi es un buen entrenador, una leyenda de casa. Y no es culpable de que el Barça esté en esta situación terrible, aseguró Koeman, que lanzó una bala hacia Laporte, el presidente del club. Yo no he tenido apoyo máximo de un presidente, espero que haya aprendido y se lo dé el apoyo a Xavi. Yo no tuve apoyo por parte del club y espero que Xavi lo tenga. El tiempo que lamentó que el dirigente exteriorice sus dudas, pues es algo más, pero él dice que es que Laporta lo quemó. Y lo tiró ahí, pero pues esta nota, María Juliana, no sería nada, o sea, sería como una hoja al viento, como en esta película Forrest Gump, que se mueve una hojita y arranca la película y termina igual, sin el aporte de el mejor analista y comentarista de fútbol europeo que hay en Colombia. Ja. El señor Martín de Francisco. Hombre, adelante, sí. Martín. No, porque él no trabaja aquí, hombre. Bueno, reemplázalo. Sí, me tocó a mí, porque, bueno, Koeman, que no ha tenido... Pero corto, ¿no? Por favor, como fui yo. Sí, bueno, no tan corto fue usted. Pero bueno, Koeman, como entrenador, ha tenido muchos vaivenes. Él no ha tenido buenas temporadas. Bueno. No, mire que con Valencia, hace unos años, casi se va a la B el Valencia. Ganó una Copa del Rey, pero casi se va a la B. Con Everton no pudo tampoco. Va a reemplazar en la selección de Países Bajos a Luis Van Gaal, que le detectaron un cáncer de próstata y él apenas termine su participación. De hecho, ya está en tratamiento. Se va de la selección y llega Koeman. Un hombre muy recordado en Barcelona, además, porque con un zapatazo de él en Wembley ante Sampdoria le dio la primera Liga de Campeones al Barcelona con un golazo en el triunfo 1-0 en aquel equipo que dirigía Johan Cruyff. Perdón, más cortico, ¿qué? Más cortico, ¿qué? No pude ser. Más cortico no pude ser. No, estuvo muy bien, ¿sabe que usted es un tipo muy fuerte? Más cortico no se puede. ¿Cómo? ¿En serio? Sí, en mi caso no se puede. ¿Así de corto? No. Muy corto. Ok. En los originales, gente que está en la jugada. Mónica, gente pues, que está en la jugada. Claro, en la jugada Tobey Maguire, porque va a interpretar a Charlie Chaplin en la cinta Babylon. El director es el mismo de La La Land, Damien Charles, y hace todo un homenaje a la era dorada de Hollywood. También va a estar Brad Pitt y Margot Robbie, ellos van a estar también encabezando el elenco, como las estrellas del cine mudo, John Gilbert y Clara Bow, respectivamente. Y Maguire, como les estoy contando, pues va a ser Chaplin. Es un papel secundario, pero está ejerciendo como productor ejecutivo. Esta película, Babylon, ha sido muy esperada como el primer proyecto de Chazelle desde First Man, su película biográfica del 2018 sobre Neil Armstrong, y se espera que pueda estrenarse en los cines el próximo 25 de diciembre de este año, por supuesto. Oye, Mónica, pero si Tobey Maguire hace el papel de Charlie Chaplin, pues también puede hacer el de Edson Arantes de Nacimiento, ¿no? De Pelé. Bueno, tranquilo. Es multifacético. Es multifacético. No me diga más tranquilo, Nicolás, yo estoy tranquilo. Pero el árbol, no se lo olvide. Sí. Quiere estar tranquilo, pero Nicolás, el viento no lo deja. No lo deja. Opine. No, tranquilo, tranquilo. Pero no más tranquilo, es que estoy nervioso. No, por eso, esa tranquilo. Esa tranquilidad es que me pone muy nervioso, tranquilo. Pues, porque es que uno no puede brutalizar de la manera que lo hice hace 3 minutos. Bueno, tranquilo. Entonces quedo nervioso. Mi querido Nicolás, ¿le recuerda el tema del día? ¿Recuerdas tu primera vez en un sex shop? ¿Compraste algo o solo observaste? Yo creo que el del maletín es el ganador del año. Oye, ¿qué premio hay, Mónica? Bueno, hoy vamos a tener un encuentro muy especial en un bar-restaurante que se llama Idilio. Pues Idilio tiene la mejor música en vivo, es como lo llama Juan Camilo, la casa de los amigos. Y este lugar surgió hace 2 años, ha sido un lugar de encuentro para artistas también, por supuesto. Y lo chévere es que la gente, el público, puede subir a cantar con la banda que está en vivo y bueno, comer delicioso, compartir algunos tragos y pasarla increíble. Así que para el premio de hoy vamos a tener una cena para 4 personas con botella de vino y botella de whisky. Emita Duarte Padilla dice, originales, a observar. También es bonito observar. Nicolás, nota. No, 5-4. No lo entendí. ¿Por qué tan bueno? porque pues como el tema del día es si recuerda la primera vez en un sex shop, si compró algo o solo observó, pues hombre, está bien. Muy bien, Nico. Leo Aguache, no hay cómo. Pero léalo, léalo, hombre. No, es que la primera frase ya no hay cómo avanzar. ¿Por qué? Porque es un poco burdo. Quería experimentar con mi mujer y acceder a su gran... ¿Y qué hago? Dígame qué hago. No, dele, dele, dele. No, dele usted, ahí está usted copiado. No, dele, no, yo no he visto, no he visto. Dele, dele, tranquilo. Yo tampoco, ya es tampoco, viernes y la vaina. No, pero por los viernes no me va a quemar usted, hermano. Bueno, vamos, Mónica, por favor, con musiquita. Bueno. Vamos con algo de Sergio Méndez, Jaime. Y The Look of Love. Esta canción es una versión de Burt Bacharach y Hal David, que fue pues más famosa. Esta fue grabada por Sergio Méndez y su grupo Brasil 66 para su álbum Look Around del 68. Así que aquí vamos con The Look of Love, número 4 en los Estados Unidos. Presenta la nota tecnológica. Yo tengo regalos especiales, pero son tecnológicos. Por ejemplo, la princesa Leonor estuvo haciéndose fotos en el Atlantic College de Gales. Hombre, pues, es tecnológico, supongo. La segunda de las hijas del matrimonio se ha saltado las clases para acudir a los festejos en honor al cumpleaños de su papá, un vago, el rey Guillermo de los Países Bajos. Ah, no. En vez de estar al lado de la princesa Leonor, sí, que es la hija de Leticia y Felipe, ella se dedicó a brutalizar. No, hombre. Nota tecnológica. No, pero tranquilo. ¿Hay algo más tecnológico que un Toy Boy? Pues sí, es difícil, ¿no? Es tecnológico. Es muy tecnológico. Un Toy Boy es un producto sexual que apetece a las mujeres adultas. Claro, sí, Toy Boy. Estoy tratando de salvarle la nota. Yo trato. Hombre, muy bien, muchas gracias. Así me gusta. Trato, pero no, pero garantizo la... No garantizo frescura. Para otras literaturas. Claro, no garantizo frescura, está muy bien. No, yo no garantizo, yo trato, pero no garantizo. Pero no garantizo, exacto. Está muy bien. Y Madonna terminó con su Toy Boy. Ah, un no me diga. Muy gay. No, pero tranquilo, perdón, hombre. Tecnología, el movimiento de muy, deseos y cosas. Muy tecnológico. A la Malik Williams. 3 años ella con su juguete tecnológico Toy Boy. Y dijo, ¿sabe qué? Usted es un cretino. No. Y tecnológicamente lo votó por una plataforma para votar los Toy Boys. Ah, sigo. No, no me diga. Déjeme, estoy tratando de organizarme. ¿Qué pasa, Nicolás? No, vainas, vainas, ¿qué pasa? ¿Tiene tos? Poquito, ¿sabe? Tecnológico. Richard Gere está vivo por la tecnología. Él debió fallecer hace muchos años, pero la tecnología... Uy, oh. Los nuevos avances de la medicina lo tienen como mucho. Un bombón, como un lulo. Un churro, sí. Y su novia se llama Alejandra Silva. ¿De dónde es la novia de Richard Gere? ¿Es Alejandra Silva? Ay, no sé, eso no puede ser. Sí, pareciese como una amiga, amiga de nosotras del colegio, ¿no? Es como que podría ser cualquiera. ¿Quién es Alejandra Silva? ¿Dónde nació, María Juliana? Que tú con tu tecnología y tu... Puedes es española. Encontrar rápido la información. La Coruña, España. Ay, hombre. Ah, perfecto. 39 solo años tiene. Me diga. Solamente tiene hurta al horno. ¿Cómo? Tiene percebes. Bueno, ah, ¿cómo? Percebes. El venga. Tipo estaba, la chica estaba perdida y el tipo la volvió a llevar públicamente a Nueva York. Sí. En una gala benéfica en Manhattan. Precisamente fue en este acto de la entidad donde fueron vistos por última vez hace 3 años. Richard Gere no es un hombre. ¿Cómo? Que le parece tenga apetito por ese tipo de momentos. Pero Alejandra Silva, con su amor y su pasión, lo sacó de su nave avatar y lo trajo al mundo real, al metaverso invertido. Muchas gracias. Le digo qué nota. Si alguien tiene una notaza. Oiga, lo del metaverso está grave. ¿Qué digo? Notaza. ¿Qué la mejor, qué notón? La mejor de los últimos 5 años. El metaverso invertido. Como, o si ustedes recuerdan la escena de Top Gun de Maverick. Que el tipo hace un vuelo inverted. Claro, inverted. Sí, claro, claro. Clari. Contra Val Kilmer, que era su gran... su rival. Su rival. Sí, claro, y el claro. Tipo dice, because I was inverted. ¿Conocen algo mejor que un F-16 invertido? Nada. ¿Tecnología? No, pura tecnología. El tema del día, Nicolás. ¿Recuerdas tu primera vez en un sex shop? ¿Compraste algo o solo observaste? No, yo iba a los sex shop y compraba. ¿Ah, sí? Pero hace rato no voy. Yo creo que fui hace un poco de tiempo, hermano. ¿Y? No me acuerdo de nada. En una oportunidad, dice Mari, fui con mi hija a comprar ropa interior para mí. Uh-huh. Quería mirar la ropa que estaba en el mostrador cuando entre todos se quedaron mirándome. Sí. Porque entré con mi hija, tuve tanta vergüenza. Mi hija estaba muy tranquila. Pero yo solo pensaba, trágame tierra, pero también, ¿cómo lleva la hija? Pues sí, un poco verde, ¿no? Sí, a ver. Digo, verdura importante. Claudia Vázquez. Siempre pasaba frente a uno, pero solo miraba por la ventana el mostrador. Un día decidí entrar y el vendedor solo me mostraba una tanga. ¿Tanga, no? Sí. Era de elefante con una nariz muy larga. ¿Cómo? Finalmente al vendedor le quedaba perfecta. Y ¡ah! ¡A la modeló! Gratis de sus productos. Muy bien. Muy bien. Nota, ¿no? 5-8. Listo. El chacal. Sí, compré mi primer kit de Rosetex, látigo y bolitas chinas para amortiguar falanges con estos lomos finos de viernes a la carta. No, no, hombre, 5-8. Me mando unas fotos de todo el Sanedrín. Todo el, ¿cómo se llama esa vaina, hermano? Todo el harem. Ah, no me diga, hombre. Hay una foto rara, brother. Hay una foto rara. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí. No sé, no quiero pensar porque se me parece a alguien actual. Me da miedo. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, sigamos, brother. Es que me puse como nervioso. Entonces voy a pasar. ¿Como arrozudo? No, una cosa así con unas... Con una máscara, con unas... ¿Cómo? Orejas de conejo y con unos látigos de cuero. Yo no quiero ni pensar. Ay. Antes de pandemia 2 veces al año, pero desde que se implementó la virtualidad y los domicilios del sex shop, son casi inmediatos, pues los incluí en la nómina mensual. Ah, mire. Muy bien. Bueno. María Juliana, ¿tú has entrado a un sex shop? Sí, Jaime. ¿Has comprado productos? Sí, por supuesto. ¿Cuál es tu favorito o prefieres que quede en tu integridad e intimidad? Prefiero que quede en mi integridad e intimidad, pero me gustan mucho los sex shop. ¿A un sex shop? A un sex shop. Viendo Netflix. Viendo Netflix. Claro. Mónica, no contestes. No, yo sí he ido y compré como unas bolitas que supuestamente se calientan cuando se introducen, pero no me gustó la experiencia, la verdad. Pues me parece que se quedaron que fue muy precisa en su no sé cómo se llaman. Y que las por escenario no podemos. Pero ¿cuáles bolitas? Las o sea, que son pesadas. No sé cómo se llaman. Las que son pesadas. De la información. No, pero gran pero escenario. Pero me pregunta. Fue directo. Sí, pues me pregunta. O sea, bolitas yo. Chinas. Muy, fue bolitas muy bien. Chinas. Fue directo. No, baby. Son al punto. Se van derritiendo. En una estufa con agua caliente. Okay, okay. Se van de. Ah, okay. Son para las mujeres, por supuesto. Es como un lubricante. Como lubricante en bolita. Exacto. Entonces, a medida medida que va pasando todo, se va calentando y se va como medio disolviendo, diluyendo. ¿Y no te gustó? No, oh, rarísimo. Ok, sí. A mí no me la gustó. Sensación debe ser de pronto rara. Para los chicos, para el chico, pues digo para los chicos, a los hombres, puede haber sido una buena experiencia. Que se introducen y se empiezan a derretir dentro de tu cuerpo. Claro, es como un lubricante en bolita. O sea, sí, eso es. Busca lubricor. ¿Y por qué no compras más bien un lubricante? Pues porque era una nueva experiencia. Pues, pues uno va a un sex shop a probar cosas entonces, nuevas. Claro, y le dice, no, mire, le recomiendo que ta, ta, ta. De hecho, fue mi novio el que dijo como, ja, hoy traje, como, oh. Traje esto. Sí, claro. Fue como, oh, ah. Tenemos novedades sí, en casa. Sí, ok. Sí. Y bueno, entonces esa fue como... Pero mira, a mí eso me parece tan importante... Pues que no las novedades en casa, claro. Claro. Para mirar a ver si el recibo llegó más bajito, esas cosas. O sea que. No, en el sexo. Me imagino que después de ir tú al cielo y todas esas experiencias con el señor Barrientos, ¿no te ha faltado comprar unos calzones de chocolate? Espérate, que tiene que ver una cosa con la otra. ¿Le estás hablando a María Juliana, Jaime? Sí. Pero no entiendo qué tiene que ver el cielo con eso. ¿Has comprado los calzones de chocolate comestibles? No, eso no. Yo tampoco. Es que el señor Barriento se entrega para que uno meta las manos en chocolate. Claro, en la experiencia del cielo lo primero es que uno se, entre comillas, lava las manos con chocolate caliente. Sí. Nico, ¿su opinión de esa experiencia? Yo prefiero con agüita. En mi casa rico. Tranquilo. Sí, en mi casa rico, ¿sabes? Sin mucha parafernalia. Pues que hay gente que compra unos calzones de chocolate y ¿quién lava esas sábanas? No, sí. Imagínese. No, qué horror. Toca uno comprar sábanas. Sí, no, todo. Y uno rabano. O sea, eso hay que comprar unas toallas desechadas. No, mejor que no compren. Poner una toalla. No, el colchón con un lamparón ahí al fondo. No, qué ordinaria es. No, de verdad, un plástico. La sábana de plástico. Un talego, una toalla. O sea, sábanas de mil hilos, espérate, por favor, no, para, espérate, pongo el plástico, pásame exacto. El plástico. Sí, no. Y ese ruidaje. Exacto, ¿qué le pasa? Uy, no. Y el calor y no se pega ahí en el plástico. Y ese plástico pegado. Todo está muy polémico. Bueno, yo voy a leer el último arepaso que me parece, el último Twitter, el tweet que me parece un poco raro, pero lo debo leer por obligación moral. ¿Qué dice? Después de observar la merca. ¿Cómo? Algo curioso centró mi atención. ¿Cómo va el man, bro? Le digo que... Promete, pero no sabemos todavía. Y vi un atado de pelos. ¿Cómo? Uy, todo va muy mal. Atado de pelos. Va mejorando. No, va mejorando ostensiblemente. Wow. Y bueno, pregunté, ¿y eso para qué es? Y la niña del almacén me dijo que era para cuando las vaginas eran muy depiladas... Y que eso ayudaba a la eyaculación. ¿Cómo? No. ¿Cómo? No. Le pone el moño y eso lo inspira. Perdón, no puedo. Ay, no. O le hace fricción, bueno, no sé. ¿Pero qué es esto? No, lo pones de adorno y te inspira. ¿De adorno? Claro, exacto. Claro. Claro, es por fuera, tú no puedes... No. Pues claro que por fuera. Es para simular. Pues claro que por fuera, pero no puede eso, hacer una siembra capilar. A ver. Exacto. ¿Cómo les explico? Por favor. Sin ser muy explícito. Trata de explicar. No, tranquila. Tú estás un poco depilada, te voy a poner un adorno porque eso me... ¿Y por qué? Un tapiz, te voy a poner un tapiz. Es simple. Bueno. Nico. Ay, le digo que... Para los gustos. ¿Qué? No, todos los colores. La vida. ¿Qué olor a tapiz? 5-9. ¿Por qué no le pone un 6? Uy, sí, eso está muy exótico, Nicolás. Muy exótico. Está muy bueno. Está muy bueno. No lo leí porque me pareció, primero, muy bueno. Prudente. Sí. La palabra vagina es una palabra médica. Sí, claro. Ah, total. El atado de pelos me encanta. El atado de pelos es precioso porque es como un atado de perejil. Viene con un caucho, agarra, es como un atado. Y lo saca del atado y lo pone de adorno, como un arbolito. Ay, claro. Y ya le dice, la pareja le dice, ¿por qué eso me ayuda a mi clima? Sí, como no, una, pero debería ser más sincera y decirle, ¿sabes qué? No te depiles, porfa, porque me excita, o sea. Pero bueno, queda no como se pone un año viejo con eso. Capaz, o sea, si a mí me dicen eso, yo igual no sería capaz de depilarme. Yo tampoco. Yo soy de muchos. ¿Y qué hace uno? Sí. Mientras yo esté contigo, necesito traerte mi atadito de bello. Mi atadito de pelos. ¿Y anda con él en la billetera o qué? Claro. No, al lado del condón. Para la pareja que, pues que él no le puede exigir que no se... O sea, es que no, no hay nada más lindo que reforestar. La gente no ha entendido eso. Pero faltarán años, Nicolás. Yo creo que, quién sabe, las modas podrán volver, no lo sabemos. No, pero no es por moda. No creo que sea una moda. Yo creo que sí, ¿sabes? Sí, pues yo crecí, o sea, con ese pensamiento de que así debía ser. Entonces no creo que sea una moda, porque no, entonces lleva moda. La moda, ¿cuánto? ¿15, 18 años? No. Pero hay modas que se alargan. Persona que se depilara. Pero en Europa. En 1990 no hacía parte de la... No, nadie lo hacía. Ah, no, es que yo con 3 años no tenía ni idea. Eso viene del año 2000 adelante. ¿A verdad? Ah, no sabía. Claro, es que en esa época era diferente. Mira una claro. foto de 1974. Sí. Tú miras una Playboy de 1985. Y también... Y mirarás cómo era la huella. No, y también en los axilas. ¿En las axilas también? Sí, o sea, esto era como... No. Depende. La moda de las axilas está ahora. No, pero también había, no ojo. Se depilan. No. Pero era muy relativo, pero... El tema de me voy a hacer el bikini, sí. Eso es, sí, eso es más bien más cercano en el eso tiempo. Eso es del siglo XXI. Claro, es que María Juliana y yo estábamos. Ya vengo. Éramos unas niñas. Somos muy bebés. Sí, éramos unas bebés. Claro. Bebés infladas. Bebés gigantes. Bebés gigantes. Tal cual. Como decía Alejandra Azcárate. Ustedes ya no son bebés. Afronten su responsabilidad. Su madurez. Hay un solo problema, que es que muchas chicas se hicieron el láser y quedaron bebés gigantes de por vida. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Nico me leyó, eso fue hace 30 minutos. ¿Qué? Lo noto como lento, me dijo, es que tranquilo. No, pero pues ¿qué hacemos? Eso se lo escribí hace 30 minutos. Bueno, pero pues es que yo estoy concentrado aquí. En la lectura de una aquí. Propaganda. Diga, ah, ya. Yeah. En la noche de Pyongyang, miles de soldados marcharon con la mirada fija en su líder. Tras días de expectativa, Corea del Norte celebró a última hora del lunes un esperado desfile militar. Esto es los medios oficiales del régimen. El vestido de blanco, smoking chino con medallas. Gordo como siempre. Feo como nunca. El evento contó con la presencia de Kim Jong-un y las armas más potentes de su arsenal. Habían misiles de 10 metros de largo. No sé si sirven para algo. Siempre los estrella contra su propia tierra. Con las que volvió a amenazar al mundo. Esta exhibición, pues, hace parte de la creación del Ejército Popular Revolucionario de Corea, concebido en su origen como un cuerpo de guerrilla antijaponés por el fundador del país, Kim Il-sung. Ahí va la pregunta sobre Kim Il-sung. A ver. Y yo sé que Nicolás la conoce muy bien. Pero antes les digo que 20.000 reclutas caminaban al unísono. Llevaban el nombre del abuelo del actual líder, el mismo lugar donde hace 2 semanas una cabalgata civil celebró su natalicio de nacimiento. ¿Cuántos años se cumplen de la fundación del Ejército Popular Revolucionario de Corea? 20 segundos, una centésima y fuera. Oh, Mónica, no busques que pierdes. Yo no sé por qué tengo claro que Nicolás es el gran ganador de eso. No doy puntos fácil. -2 para perder. Mónica Martínez. Año 120 después de Cristo. Yo no sé si ustedes consideran que esto merecía un castigo ejemplar. ¿Qué pasó? Menos dos para Mónica Martínez. En los originales. Amor coreano, que no existía en el año 120 después de Cristo. Bueno, pero es un milenario. Bueno, es legendario. Milenarios. Pero milenario no, es más que, mucho más que milenario. Orlando Rivera, 110 años. María Juliana, 100 años. Nicolás, 100 años. Menos uno para Orlando Rivera. No, perdón. Sí, por arriba en y por los originales. Menos uno, simple. La correcta. Y María Juliana y Nicolás, pues si les va a dar un punto ahí como por pesar. Correcto. Ah. ¿Por pesar? Sí, pero eso había que sabérselo bien. Eso fue hace una semana. Eso fue noticia de primera plana. ¿Cuántos son? Pero es que lo más fácil es decir 100 años porque dicen, ay, Jaime, todo piró. Perdón. ¿Qué? Déjelo. ¿Qué está diciendo? La respuesta es 90 años. Uy, no me diga. Chapó simple. Para María Juliana, dijo que dijeron 100 años. Chapo. Porque son todos perspicaces. ¡No! Porque ante los logros, que son. Hoy estoy lucido, le cuento. Y de vez en cuando, hay que. No, es punto nieve, le cuento. ¿Cómo daré paso, mi querida María Juliana? Bueno, Orlando tiene menos 27 puntos, Mónica tiene menos 26 puntos, yo tengo menos 6 y Nicolás tiene 5 puntos. No, pero. No sé. Sí. ¿Ustedes qué opinan? No, nada. Hay que terminar el arepazo. Hay que terminarlo. Yo estoy de acuerdo. Yo siento que María Juliana está en su mejor momento. En mi mejor momento. María Juliana tiene cómo remontar. Sí, estás en tu mejor momento. Vamos a remontar unas botas ahí que están ahí. Bueno, yo solo quería, pues, hacer lo más fácil posible. Y bueno, se vio que hubo dos ganadores. Mónica sí tiene que revisar su literatura actual. Confunde el día con la noche. No, pero deje, eso tranquilo, es normal en una mujer. Tranquilo. Tan atractiva, que llueve, tan llueve, hace sol. Despegamos. Bueno, Moni, vamos con música, por favor. Claro que sí, vamos con una artista estadounidense. Llamada Gabriela Wilson, pero que su nombre artístico es Hair. Ella en los premios Grammy ganó como mejor álbum R&B, pero hoy vamos a poner esta canción que está en su primer álbum, Back of My Mind. La canción se llama Bloody Waters. CN Radio felicita a Juan Gozaín, exdirector nacional de noticias de RCN Radio, por su nombramiento como miembro de número con su silla propia en la Academia Colombiana de la Lengua. Esta mañana contábamos la increíble historia, hermosa historia además, el señor Simón. Sus méritos literarios, lingüísticos, su defensa de la lengua castellana a lo largo de su vida, lo hacen merecedor de ocupar la silla en la Academia. en la que tendrá derecho a intervenir en decisiones, participar en sus deliberaciones, exponer sus ideas y aportes al idioma. Felicitaciones, don Juan. RCN, nuestra radio. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. Segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Santiago Ángel, aquí están las noticias, son las 6 de la tarde en Colombia y la 1 de la mañana en Ucrania. Atención, hay noticia de última hora en Colombia, el Consejo de Estado acaba de suspender provisionalmente el trámite de extradición a Estados Unidos de alias Otoniel, el capo del narcotráfico más peligroso, capturado recientemente en Colombia, la cabeza del Clan del Golfo, que ya tenía orden de extradición firmada por la Corte Suprema de Justicia, autorizada por la Corte Suprema y que iba a ser firmada en los próximos días luego de la último recurso que presentó la defensa de Otoniel ante el presidente de la República. El Consejo de Estado argumenta que se trata de una tutela de víctimas del Clan del Golfo en el Urabá que pidieron detener el trámite. En Estados Unidos, un hombre de Georgia fue condenado por conspiración para tratar de detener la posesión del presidente Biden en relación con los hechos del Capitolio el 6 de enero. En Colombia, más de 84 millones de dosis contra el COVID. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Un regalo especial. En el año 1901, son homenajes, nació el emperador Hirohito. Ah, hombre, Hirohito. ¿Qué hizo Hirohito? Se arrodilló ante el general MacArthur en un buque en el Pacífico. Y ¿qué? ¿Qué pasa? ¿Hola, me oyen? Sí, sí, ahí claro. Lo estoy oyendo. Es que Orlando me dice que ¿qué pasa con tu micrófono? Orlando, habla al aire, ¿qué pasa? No, es que en un momento se bajó el sonido, entonces simplemente no. Te decía si por favor yo le subes el micrófono. Lo bajaron en la consola, yo estoy igual que siempre. Bueno, Hirohito. En un día como hoy. Hirohito, será el duro harto, ¿no? Como hasta el año 86 puede ser. Yo tengo mi ritmo, pero si me lo bajan la producción, no, me muevo pedazos. ¿Hasta qué año estuvo? ¿86 puede ser? 89 murió. 89. En el año 45, vuelvo y echo el cuento, se arrodilló ante el general MacArthur en una nave en las aguas del Pacífico Sur. Le pidió perdón a Estados Unidos, entregó sus manos y se rindió. Se quería botar al mar, pero miró y le pareció muy profundo y se quedó en el barco. Punto. Bueno, así hay que hacerlo a veces. En un día como hoy, sí. Jerry Seinfeld nació en 1954. Ídolo. No digo nada porque sé que es el mismo discurso de siempre. Ídolo. Adelante, Nicolás. Ídolo, Jerry Seinfeld, la mejor serie de la historia de la televisión. Buena. Además tuvo algo muy, muy brillante Jerry Seinfeld, es que no era un buen actor. O sea, él no era un buen actor. Era pero un... lo hacía como de sí mismo. Un poco. Claro. Entonces, claro, era como un cameo constante. Y él se lleva a Michael Richards, que era un gran cómico que estuvo en Saturday Night Live, a Jason Alexander y a Julie Louis Dreyfus. Le quedan 20 segundos. Y le preguntaron, ¿y usted por qué se llevó semejantes actores para competir con usted? Michael que no Richards es para mí es la estrella. Ídolo, Kramer es ídolo. Estrella. ¿Y sabes qué dice Jerry Seinfeld? Dice, ¿qué? Es que yo tengo que juntarme con los mejores. Claro, yo no puedo juntarme con nivelar, los peores. Tengo que nivelar. Tengo que ir hacia arriba. Bueno, la serie más exitosa, les pagaban en el año 98 creo que $2 millones por capítulo. Imagínate. No, Michael Richards. Es muy buena. Toma, muy buena. Pero yo no digo nada. ¿Y Wayne Knight qué tal? Yo cada rato me veo. En me un veo día como hoy capítulos. Nació Daniel Day-Lewis. Mire. El actor vivo para muchos más importante actual, irlandés. Se ganó 3 premios Oscar, le robaron uno por Gangs of New York. Se lo dieron al pianista que debió ser el pianista de la carnicería de él. Bueno. Y un día dijo, voy a hacer mi última película, que la hizo y es un diseñador de modas. Y dijo, después de eso me retiro. Y se retiró y no habló paja. Bien. Hoy en día le gusta hacer zapatos en Italia. ¿Cierto? Usted ha hecho ese cuento que en Bolonia, ¿no? Yo creo que eso me lo inventé, ¿sabe? ¿Sí? En Bolonia no hacen zapatos. Yo me inventé eso y un día fui a Bolonia y dije, señor, ¿dónde quedan las fábricas de zapatos acá? Me dijo, aquí no hay fábricas de zapatos. ¿Usted quién le dijo? Y dije, ¿sabe qué? Me confundí. ¿Para qué digo más? Y listo. En un día, como hoy, nació una mujer que era absolutamente divina. ¿Quién? Se volvió muy varonil, Uma Thurman, encantada. Muy divina. Muy divina. Divina en Pulp Fiction. No, ya su se mejor volvió, versión. Ya se volvió un señor, es muy alto y muy corpulento. En Perro Pero, Bravo y Gloria, paso. También muy linda. En un día como hoy falleció Alfred Hitchcock, el creador del suspenso, el terror. Sí, claro, claro. Las genio. Aves. Los pájaros. Hizo todo lo que pudo hacer. Su película insignia, que se me olvidó, con este hombre. La Ventana Indiscreta, no, Psicosis. La Psicosis, Luis. Y en un día como hoy, nació Willie Nelson, 1933. Ah, el viejo tiene 89 años. Oye, el viejo está en su mejor momento. Un gran consumidor de cannabis. Sí. Hizo su propia marca, catador de su propia marca. Siempre conté que iba en un bus en sus tours y olía marihuana y lo paraban, pero miraban que era Willie Nelson y decían, don Willie, siga. Siga, fresco. Sí. 11 veces hasta que dijeron, pero ¿para qué paramos este mal? Claro, si no va qué a cambiar? Necesidad, sí. Se legalizó la droga, se legalizó la marihuana y el tipo sigue siendo un monstruo de talento. Su guitarra única, Trigger, la compró en el año 61 y con ella toca. Y ya las cuerdas, no, él cambia las cuerdas. La madera está muy añeja. Ajada, sí, muy ajada. Parece como un barril de vino. Yo quiero compartir con ustedes lo mejor, señoras y señores, en espectaculares que es. Willie Nelson, una canción súper linda, María Julia Villaletra. Nunca vas a ver cuánto te quise, ¿oíste? Y está eso bien. Se lo deberías dedicar a tu amor. ¿Cuál? Al que tengas ahora. ¿Cuál? Nunca sabrás cuánto te quise. Solo te lo digo. Oye esa canción. ¿Cómo van, muchachos? Muy bien. Estoy bien, un buen plan, Nicolás, hombre. Mire, un buen plan, pensando que este fin de semana va hasta el 2 de mayo, es la Feria del Libro. O sea, ya la semana ha sido marcada por la Feria del Libro, pero para el que no haya ido, pues es un buen plan. Gran plan. A este fin de semana, que es el último de la programación. Recuerden que el invitado de honor este año fue Corea del Sur, así que vale la pena mucho. Varias charlas que hay programadas, me lo voy a contar, por ejemplo, para mañana, ¿qué les recomiendo de charlas buenas? Ha habido muchas. Cocosete. ¿Qué? Se llama Cocosete, el mejor chocolate, el mejor la galleta del mundo. Tranquilo, bueno. Hombre, mire, hay muchas charlas, de hecho hoy había firma de JJ Benítez, por ejemplo, Enrique Redel, bueno, había una cantidad de autores y, bueno, el fin de semana generalmente viene la programación gruesa. Susy Lee, que ganó el premio Andersen en el 2022, va a estar Laura Ortiz, Leonardo Gil, va a estar chévere para que se peguen la pasada ya este que es el último fin de semana, va hasta el 2 de mayo, les recuerdo, o sea, hasta el lunes para la Feria del Libro, así que ahí pueden encontrar cosas interesantes y es un buen plan. Bueno, un gran plan, Mónica, tírame algo fuerte, sorpréndeme. Bueno, pues vamos a entrar en el mes del concierto de Gorillaz, pero también quiero invitarlos. Ay, sí, bueno. Pero también quiero invitarlos a una feria que está hecha por y para mujeres, que se llama la Feria Ostara. Pues tiene experiencias más de 80 experiencias de mujeres que van a estar reunidas en la Casa Patrimonio de la 70 con 11. Es un lugar que tiene más de 80 años de historia, va a tener emprendimiento de mujeres colombianas, actividades, y pues lo lindo es que se apoyan entre mujeres el emprendimiento local. Me he dado cuenta que hay muchas emprendedoras, bueno, y emprendedores en Bogotá y en Colombia, así que la mejor forma de apoyar esto pues es ir a estas ferias y encontrar productos locales, buenos, bonitos y seguro con una calidad increíble. Gracias, Mónica. María Juliana, una nota. Un buen plan, Jaime, comer hamburguesa. Y quedan 3 días del Burger Master, que por cierto, en los 3 primeros días se vendieron 650 mil hamburguesas. Las filas. Ah, no, no, no. ¿Listo? Es impresionante. Lo que más me impacta es que a pesar, en Bogotá, a pesar de la lluvia que ha habido todos estos días, las filas son tremendas. La gente hace fila con sus sombrillas sin ningún problema, filas eternas. Wow. Sí, 600. La hamburguesa tiene fanaticada grande. Somos muchos los fanáticos de la hamburguesa. Muchos. 650 mil hamburguesas se han vendido en todo el país y esto representa un poco más de 13 mil millones de pesos sumando papas y bebida. Uh-huh. Así que bueno, todavía hay tiempo. Queda sábado y domingo el Burger Master. Recuerden que está en muchas ciudades del país y bueno, es supremamente económico y un plan muy divertido. Compré aroma, dice... Tema del día, Nicolás. Claro, hombre, el tema del día. ¿Recuerdas tu primera vez en un sex shop? ¿Compraste algo o solo observaste? Compré aroma. ¿Saben qué es? No. No, no, no. Yo tampoco. Siempre que entro a un sex shop. No, no, no. No escribió. Debe ser algo muy interesante. Aroma. Que expliques, por favor. Siempre que entro a un sex shop compro lo mismo, un paquete Kipitos. ¿Cómo? Y ¿qué? Al igual que el eslogan, el uso que le doy también se deshace en la boca. Bueno, no, tranquilo, hombre. La última vez iba por algo especial para regalar a mi pareja. El vendedor me dijo que llevara un lubricante con olor a fresa. Olí, perdón, eso no es mi tema, una muestra y me gustó. Sí. Cuando lo probamos, lo aplicamos y eso olía a huevo podrido. No. Quedó impregnado hasta todo. ¿Tocó cambiar el colchón? Nota, Nico. Bueno, tranquilo, hombre, 5-4. Pamela Barbaricha, le pido que sea un poco tranquilo. A ver. Sí, lo sé. Nota, Nico. Lo seré, los 5-4, por eso le puse 5-4. Vea que estoy en otro mood con ella. De pasión a tragedia. Un día fui a un sex shop a comprar una colita de conejo que me pidió un novio. Uh-huh. Cuando llegué al apartamento me encontré con 2 conejas arrodilladas y en turno. Ah, bueno, hombre, 5-4. Ahora la vida siendo virtual, las tiendas de sex shop pues hacen envíos discretos. Terminé comprando un consolador, pero su empaque era publicidad engañosa. Ahora el portero de mi edificio no hace más que reír cada vez que me ve pasar. ¿Por quién? Si creen que una tanga de chocolate es pictórica, uh-huh, no se imaginan el tradicional reguero de pétalos. A uno le queda... No, es que no, trato. ¿Qué? ¿Pero está difícil o qué? No. Desde el culo hasta el escroto le queda hecho un color rosa primavera. Nota, no, hombre. ¿Qué es eso? ¡Qué horror! ¡Qué por horror! Dios, qué grotesco. 5-8. ¿Qué pasa, Nicolás? Después de observar la merca, algo curioso centró mi atención. Un atado de pelos. Eso y bueno, pregunté que para qué eso y la niña me dijo que era para cuando las vaginas están... muy depiladas y que eso ayuda a la eyaculación. Yo creo que yo no voy a leer un tweet más. Yo traté de... Ese ha marcado una pauta importante. Digo yo, ¿no? Aroma en el bajo mundo es el popper. Claro. Viene en un frasquito pequeño. Los verdes para todo el mundo aquí. Sí, verdor importante. Que maximice el orgasmo en su clímax. Uh-huh. Así eso no dice. Apto para cardíacos. Entré por curiosidad, terminé algo perturbado. Solo me compré una chocolatina en forma de falo. Nota, Nico. 5-8. ¿Por qué te ríes así como? Pero es que me imagino el hombre salir. Sí, pues, o sea, muy raro. Un boludo. No sabemos si es una mujer. Oh. Ah. Ahora, un chocolate. Es que el chocolate es lo peor que se puede utilizar en esa vaina, yo creo. Pues es que mancha mucho, ¿no? Sí, deja mucho, muy percudido todo. Esa palabra percudido es brutal. Me encanta. Esas medias están percudidas. Percudidas. Es muy buena. Es gran palabra. Bueno, Mónica, vamos con música. Bueno, vamos con una canción que hace Jennifer Hudson homenajeando a la gran Aretha Franklin. ¿Se acuerdan que esta semana hablamos de la nueva película, la biopic de Whitney Houston? Pues bueno, con Emilio habíamos nombrado esta cantante que es Jennifer Hudson y que hizo un papel impecable como Aretha Franklin. Pues escúchenla, se van a dar cuenta. Aquí está Respect. La nota tecnológica. Bueno, Nico, yo sé que usted está muy tecnológico hoy. Ayúdeme un poquito, por favor. Sí, por ejemplo, cuando uno tiene su computador, tiene que ser muy cuidadoso por la gente, los espías, los ciberdelincuentes. Ah, sí. Entonces, mucha gente se la pasa frente al portátil, a la tablet, en fin, todo eso. Sí, fíjense que, por ejemplo, en la pandemia fue una herramienta muy importante. Pero entonces, ¿cómo hace, digamos, un hacker o alguien que está afuera para tomar el control de nuestra cámara web, que yo creo que es un miedo constante que tenemos? Hay gente que, han visto, le pone una bandita la cámara para que no se vea. Bueno, usan troyanos y usan una cantidad de cosas, pero cuando uno puede detectar si han tomado su cámara, uno tiene que mirar que todos esos programas maliciosos interfieren con el software de seguridad que se instala, pues obviamente, en el dispositivo. Por eso, si de pronto usted está en el computador tranquilo y ve que la lucecita de la cámara se activa, pilas, porque eso quiere decir que, o sea, que de pronto uno está así mirando en el computador trabajando y eso tiene una lucecita al lado de la cámara. De pronto esa lucecita se enciende un segundito, ¡pim! Ahí están. Ojo, porque le acaban de captar su cámara. Para que tenga cuidado, siempre revise la cámara de su portátil. Sí. ¿Usted sabe a mí qué me pasó hace 2 días? Cuente, ¿qué pasó? Me llamaron a mi sencillo hogar. Sí. Y me habló una niña como china, como de Taiwán. Sí. No me saludó, un número raro. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Y después empezó a hablar en inglés. Sí. Es que estamos viendo que su computador tiene un virus que lo va a destruir. Y yo, ¿qué? Sí. Pero es que sé de dónde me llamas. Y me decía, Yo le dije, ¿pero de dónde me llamas? Claro. Y me dijo ella, no, es que lo estamos llamando desde Microsoft porque vemos en nuestro panel de control que su computador, si lo vuelve a prender, se va a fundir porque tiene un virus. Ah, no me digas. Pero es que yo no conozco ese cuento. ¿Por qué tú sabes si mi computador tiene un virus? Está apagado. Claro. Pero yo ahí como tranquilo. Sí. Pero espéreme un segundo y le paso a mi jefe. Le dije, mire, ¿sabe qué? No sean tan ladrones y no me crean tan estúpido y no me vuelva a llamar porque yo a usted no la conozco. Me dijo, pero se le va a fundir. Le dije, pero eso no es problema suyo, eso es mío. Claro, ya veré qué hago. Punto. Exacto. Hola, es que, pero usted sabe, o sea, yo hace un año hubiera caído como un pendejo. Sí, cae redondo. Pues supongo que le dicen a uno, prenda su computador. Sí. Claro, y chao. Y le empiezan a dar uno, pues, claves para que a uno le copien todo el computador. Todo lo que uno tiene en el computador, exacto. Y estaba apagado. No, entonces, claro, me dio un poco de miedo, ¿no? Claro. No, pues claro, y situación aburrida esa. A la hora lo abrí. Sí. Y se demoró en conectar. Y sudaba sangre por los ojos. Y usted dijo, esto era verdad. Me salieron gotas de sangre en el pantalón. No, ¿sabe qué pasó? ¿Qué? Me puse a llorar. Eso es todo. Ay, no, hombre, tranquilo. Nicolás, ¿cuál es el tema del día que está bueno? Recuerda. Pero yo creo que hoy sí. no hay ninguna posibilidad de sobrepasar. Y es que el del atado de pelos está muy bueno. No, es que atado, la palabra atado de pelos. Me encanta, sí, es como un atado de cilantro. Y la explicación es que no me imagino que usted saque el caucho y adorna el cuerpo en cuestión. Claro, es muy fuerte. Es difícil, muy grande. Y lo adorna como si fuera un bello original. Exacto, sí, gran técnica. Lo que no sé es cómo hace para que no se desparrame toda esa vaina. Para que no se despeluque, sí. Desparrame. No, tranquilo, hombre. Bueno, Nicolás, tenemos un premio hoy. Quisiera saber cuál es. Y buenísimo. Sí, hoy tenemos un premio para ir a Idilio. Pues Idilio es un restaurante que... Es perfecto para ir con los amigos, tiene la mejor música en vivo y es un sueño que nació hace 2 años, se convirtió en el sitio obligado de amigos, artistas con la mejor banda en vivo de la ciudad. Así que vive una noche única con buena comida y la mejor fiesta al son de los clásicos de la música. Vamos a tener en Idilio una cena para 4 personas, una botella de vino, una botella de whisky y bueno, un plan delicioso. María Juliana ha ido y es testigo que es un sitio inolvidable. Es un gran sitio, delicioso. ¿Por qué tan dura al final en la promoción, María Juliana? ¿Por qué? No. Sí, no, muy serio. No, o sea, pero es un gran... Si hubiera podido pegar a Nicolás de pega. Es un gran lugar. La banda en vivo de verdad es increíble. Son muy buenos. Todos los días siempre hay música en vivo. Y la comida también es muy rica. ¿Tú te has subido a cantar? Yo me he subido a cantar un par de veces, sí. ¿Qué canción has elegido? He cantado de todo un poco. Sí, Andrés Cepeda, okay. Shakira, cantado. Uh-huh. ¿No puede cantar allá Idilio? ¿Quién la ve? ¿De Willy Colón? Claro. Claro. ¿La va a salir a cantar, Nico? Es apenas lo lógico. Claro, ¿no? claro, por supuesto. Y ya tenemos Idilio de Willy Colón, Orlando. Es que acuérdense que hay canciones muy, muy particulares. Es buena, ¿no? Tal vez esta es una de ellas. Willy Colón es demasiado maestro, ¿no? Muy crack. Yo amo a Willy Colón. Me parece que es tremendo artista. ¿Y por qué no la ponemos? Sí, pongámosla. Idilio de Willy Colón. Hombre, sí, gran canción, me encanta. Por, para enviarnos, qué delicia. Esa vaina. Oiga eso. FM en Bogotá, 94.9. En los originales, gente que sabe elegir. Bueno, pues gente que sabe elegir. La gente que de alguna manera pues está saliendo del mercado americano de la bolsa. Y mucha gente lo está haciendo porque está supremamente asustada. Claro, todo esto es producto de la guerra. El presidente Biden, como nombraron ayer, está logrando 33 mil millones de dólares para Ucrania, pero la bolsa de Nueva York hoy cayó otra vez 1,000 puntos. Está a niveles de 32 mil cuando estuvo a 39 mil. La pérdida acumulada este año es el 20%. Gente que sabe elegir, la que no eligió creer en esto. Y la gente piensa que el tema de Ucrania se acabó, pero en términos económicos es muy grave, porque finalmente Rusia tiene algún poder en el sector energético en el mundo y especialmente en Europa. Ya le cortaron el gas a Bulgaria, sí, a Polonia. Y la gran angustia que anunció el señor Scholz, que es el canciller alemán, es que ya dijo, tenemos que estar preparados porque estos manes nos van a cortar el gas muy pronto. Sí, eso sí. Y eso significaría, ya anunciado, una recesión en Alemania. Ah, no me diga. Y Putin, con su... sabe elegir. Sabe elegir una buena mesa de reuniones de 7 metros de largo, donde no permite que siquiera se le acerquen porque él piensa que alguno lleva polonio 23. Bueno, tranquilo, hombre. Es que él sabe que es el polonio, ¿no? Ay, perdóneme, sí que conoce cómo es esa vuelta. Mónica. Bueno, pues la gente sabe elegir. Y gente que sabe elegir, los oyentes, los fanáticos de Guns N' Roses. Porque volvió Sweet Child of Mine, esta canción que aparece en el álbum debut de esta banda, de Appetite for Destruction del 87, en la nueva película de Marvel llamada Thor Love and Trueno. Love and Thunder. Y entonces, cuando salió en el tráiler, pues la gente empezó otra vez a escucharla pues aceleradamente y subió 4,7 millones de reproducciones solo en Estados Unidos. Eso es un aumento más o menos del 8%. Tuvieron 1.600 ventas de descargas, más o menos, unos 181% más que el año anterior. Así que sí vale la pena cuando las canciones, por supuesto, salen como banda sonora en algunas películas. Muchas gracias. Te felicito porque yo di la nota, pero tú le hiciste seguimiento. Sí, y bueno, también cabe recalcar que la película se estrena el 8 de julio. Nico, ¿ya compró las boletas para mí y para usted? Hombre, pues estoy a la espera de salir ahorita de programa para hacerlo. No se le olvide también comprar el martillo de Thor, es muy fuerte. Pero obvio, ¿cómo olvidarlo? Para romper todas las consolas y todas las ideas que tenemos locas. Bueno, tranquilo. Nico. Bueno. Keep Delay. ¿Y dónde está Keep Delay? No, Keep Delay los viernes. Los viernes se va para Keep, sí. Los viernes descansa, sí. Volvieron a atacar Keep, pero no pasó nada. Pues sí, tumbaron 5 edificios. Que no te fina, que viene ahí, que no te fina, tú no deseas. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, solo le pido un favor a Nicolás Samper. Cuénteme. No repita lo mismo del rey Juan Carlos. Si puede, por una sola vez en la vida. Pero... No, pues que no tiene nada que ver con él. ¿Usted me ayuda con esa vaina? No, pues bueno, voy a tratar. Pero usted cree que no, porque... Me parece difícil. Me parece difícil porque es que es prohibido olvidar. Yo no me olvido. ¿Usted qué tiene que ver con esa gente, hombre? No. Tengo que ver porque soy un peregrino más. ¿Sabes qué es lo más grave? Que se me perdió la nota. Eso me gusta. No, espere, aquí va. Aquí va porque es buena, es buena. Espere, hombre, espere. No, pero antes. A ver, cuente. Voy a preguntarles cuál es el patrimonio en euros actual declarado del rey Felipe VI, el rey de España, en euros. 20 segundos declarado. Sí, hermano, es que no sé cómo explicar, faltan 10. Se acabó el tiempo y nadie ha contestado. Yo ya. Sí, es que no te salen los... No sé por qué no te salen los... No, es que tengo otro teléfono. Es que yo soy un hombre de teléfono. Ah, pero a ninguno le salió. O sea, todos estamos con un chulo. Ah, ya, listo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora sí. Pero para saber qué van a hacer el ridículo. Bueno, pues sí, pero no importa. No importa. María Juliana Correa, 500 millones de dólares. De euros. ¿No dijiste euros? De euros. No, es que no decía nada. Sí, pero no pasa nada, mi amor. El juez se puede equivocar, los participantes no. Orlando Rivera, 400 millones de euros. Mónica Martínez, 5 millones de euros. Nicolás Samper, 2.5 millones de euros. Voy a peluquear por arriba y por abajo. Menos 1 para María Juliana Correa. Música. Yo te amo, pero respiro. Que no sea mío. Yo sé. La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Por abajo no hay cómo, porque el que puso lo más bajo fue Nicolás Samper, 2.5 millones de euros, y es correcto, más uno. ¿Cuánto? En los originales. ¿Cuánto? Chapo. 2.5 millones de euros. ¿En serio? ¿Qué? Por eso pronto es declarado. Muy de vez en cuando. No, está leidito. Deje de ser tan payaso. Sí, no seas payaso. Cuando Franco... Perdón, ¿cómo es el arepaso? Eso. ¿Menos uno era solo para mí? Sí, listo, bueno. No, pero si quieres te pongo menos dos, yo no tengo problema. No, tranquilo. Va como quieras. Pero mira, Orlando tiene menos 27 puntos, Mónica tiene menos 26, yo tengo menos 7 y Nicolás tiene 5 puntos. ¿Ustedes creen que podemos ya...? ¿Cinco? Perdón, ¿por qué cinco? Tiene razón, 7. Ah, pero es que no me dieron tiempo ni siquiera. Ah, siete puntelios. Era para ver si estabas... Siete puntelios. Era para ver si estabas pilo. Es muy pilo estoy. Siete puntelios. ¿Alguien considera que podemos ya avanzar y evolucionar con el ganador o hasta no, el final? Yo hasta el final. Siete puntelios. Nosotros hasta, vamos hasta las 8. Pero porque si te... Es que yo me voy a retirar y que Nicolás gane por W. Ay, me encanta. Bueno, no, una opción. No te retires. Cuando Franco devolvió al conde de Barcelona los inmuebles que la República había expropiado a los Borbones, don Juan decidió no mantenerlos en propiedad y los cedió a las ciudades. Después don Juan Carlos se instaló en la Zarzuela, a cargo del patrimonio nacional, y cuando recibió el Palacio de la Mareta como regalo del rey saudí, también lo cedió al Estado. Y así es como don Felipe llegó a rey en propiedades heredadas, ni sin propiedades heredadas ni inversión en ladrillo. Una situación anómala en las monarquías parlamentarias europeas que Felipe develó el lunes cuando la Casa Real emitió un comunicado a través del cual se publicó que el patrimonio del actual rey es 2.5 millones. Es el único rey de Europa sin una sola propiedad. Exacto, no tiene nada. Increíble. Pues Nicolás, supongo que lo sabía porque no sí, era muy leí. Fácil. No sé si lo leyó o no, lo sabía. Se lo puede leí, haber oído. Por ende, lo sé. Puede estar en un Transmilenio y alguien le grita... Nicolás, el rey de España no tiene propiedades. Y usted dice, ¿ah? ¿A qué? ¿Qué? ¿Oh? Así. Sí. Por la situación del arepaso es tenebrosa. Orlando, ¿usted tiene algo para decir de Nicolás o prefiere callar? No, el rey. El rey, absoluto. El rey del consentimiento. ¿Qué va a ser el rey? Exacto, ¿en exacto. ¿En qué punto yo ayudo a Nicolás? No. En todos. Arepasos. A ver, ¿en el mes? No, si te contáramos. Cuando ha merecido menos dos, como el resto, cuando comete equivocaciones no se los garrafales y solamente se le dan se menos uno. Di, y a no. Nosotros sí, votación menos dos y lo siempre. Acabaron. Así, claro. Contemplación. Nicolás, le pido que se haga respetar. Le pido. Hombre, con mi puntaje, ajá. Creo que más respeto no puede haber. ¿Qué haciendo torrecitas de M&M's? Más respeto no puede haber. Y la. Bueno, despeguemos. Nicolás, ¿no ha pensado en la posibilidad de retirarse de este concurso? Ay, sí, retírate. Hombre, es que para ver siempre negativos en el concurso, yo creo que hay que meterle algo positivo. Si yo me retiro, ¿cómo hacemos para que haya un positivo? Es que yo creo que a Nicolás lo va a sacar del concurso porque... Para ver si le ponemos emoción. No, es que yo creo que usted se aburre. ¿Y qué tal si entras tú y que los arepazos los haga Nico? Y competimos contigo. No, porque sería entregarle la dirección del programa que él... Pero ya la tiene. Pero a mí me parece súper emocionante concursar contigo, no sabes. Sí, algún día, pero el problema es que Nicolás... O para que sea mucho más emocionante, hacemos un muerte súbita, un mes que sea entre Nicolás y Jaime, y nosotras hacemos los arepazos. Me encanta, un día tú, un día yo. Eso sí sería emocionante. Es que yo no me quiero imaginar cómo son los arepazos. Es que hacemos arepazos requiere cierto talento. No, nosotros nos esforzamos, también podemos. ¿Te acuerdas que la semana pasada yo di tres noticias que iban perfil de arepazo? Ahí estás viendo. No sabes que yo no recuerdo nada de eso. Sí, yo sí recuerdo. Ahí es como para mostrarte la calidad de nuestras notas. Pero Jaime, ¿te animas? Ay, anímate, sería increíble. No, yo creo que cuando Nicolás se retire yo pienso en participar. Exacto. No, pero entre esto sería súper interesante. También sería súper chévere. Un mes. A ver qué a ver cómo nos va. Pues para variar. Los dos. Pues Nicolás si no tiene quien lo defienda. Muy bien la situación. Estoy viendo. Sí, pero es que yo creo que yo no le puedo delegar más a Nico porque en cualquier momento ese man me mueve la... Él es butaco. ¿Cómo se llama eso? No, él es, ¿cómo se llama? Cajonero, dices. No, cajonero. Sí, es cajonero. Es que hay muchas experiencias de cajoneros en la historia de la radio. Claro. Uy, ¿qué? Está lleno. Es verdad. Oiga, Tucci vuelve Searching for Italy segunda temporada. ¿Stanley Tucci? Uy, se acabaron unos espaguetis tremendos. Uy, qué delicia. Bah. Ay, qué hambre me dio. Uy, sí. Además, hay que servir poquito y muy caliente. La única cosa... Perdón, ¿qué pasa? ¿Por qué me sacan del aire? Es que... No, ¿qué? No ha salido del aire, sacando. No. Es que oí que me sacaron. No. Pero me recuperaron por mi reclamo rápido. No, hombre. Ay, hermanito, es que yo ya estoy acostumbrado a esta vaina. Es que a ustedes no les toca detrás de bambalinas. Pues lo que yo digo. Ustedes frescos, mijo. Pero es que la mitad de mi vida es pensando atrás cómo hacemos, ¿me entiende? Bueno. Claro, ustedes no se enteran de nada. Y la gente me da palo. Claro, porque me habla, o sea, me han hecho muy mala fama. ¿Y saben qué? Estoy muy sentido, pero... ¿Cómo? Todo se perdona. ¿Qué pasa, Nico? Ya. Ahí leamos tweets. Bueno, rellené para ir a noticias. Muchas gracias. La FM, las noticias como son. Elecciones presidenciales 2022 al 2026. Colombia elige al mandatario que marcará el futuro de nuestro país. Y para que usted tome la mejor decisión, la FM tiene la mejor cobertura y la mejor mesa del país. Darcy Quinn, William Calderón, Juan Lozano, Fernando Quijano, Santiago Ángel, Azuri Chamá y Uchi Levy. Dirige Luis Carlos Vélez. En esta elección, su elección es la FM. La FM, las noticias como son. RCN Radio felicita a Juan Gozaín, exdirector nacional de noticias de RCN Radio, por su nombramiento como miembro de número con su silla propia en la Academia Colombiana de la Lengua. Esta mañana contábamos la increíble historia, hermosa historia además, el señor Simón. Sus méritos literarios, lingüísticos, su defensa de la lengua castellana a lo largo de su vida, lo hacen merecedor de ocupar la silla en la Academia, en la que tendrá derecho a intervenir en decisiones, participar en sus deliberaciones, exponer sus ideas y aportes al idioma. Felicitaciones, don Juan. RCN, nuestra radio. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Por ti moveré tus ideas para que creas en tu grandeza. El mundo se mueve cuando creces y progresas. Servientrega, mundo de soluciones. La FM, las noticias como son. Elecciones presidenciales 2022 al 2026. Colombia elige al mandatario que marcará el futuro de nuestro país. Y para que usted tome la mejor decisión, la FM tiene la mejor cobertura y la mejor mesa del país. Darcy Quinn, William Calderón, Juan Lozano, Fernando Quijano, Santiago Ángel, Azuri Chamá y Uchi Levy. Dirige Luis Carlos Vélez. En esta elección, su elección es la FM. La FM, las noticias como son. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. Segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, soy Santiago Ángel. Aquí están las noticias. Hay desarrollo en Ucrania, en donde a esta hora son las 2 de la mañana. El presidente de Indonesia ha confirmado que el presidente Putin ya le avisó que asistirá a la cumbre del G20 que se va a realizar en octubre en Bali. Todavía se espera confirmación del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en donde se podría dar un primer acercamiento desde el 24 de febrero con Ucrania, entre ambos líderes de Rusia y de Ucrania, hoy en guerra. Y también una lamentable noticia: una productora de Radio Liberty murió en los bombardeos del jueves en Ucrania, fue confirmado por la prensa de ese país. En Colombia hay controversia aún por la decisión del Consejo de Estado de aceptar una tutela para tratar de suspender la extradición a Otoniel. En Colombia, más de 84 millones de dosis contra el COVID. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. En los originales, noticias que son otra cosa. Noticias que son otra cosa. ¿Sabe que estamos muy colgados? Hoy tuvimos un exceso comercial producto de mi interferencia ante el público. Opine, Nicolás. ¿Por qué, hombre? No, hombre. ¿Por qué? La próxima pandemia podría venir con progresivo calentamiento. Según un estudio publicado ayer por la revista Nature, a mediados de 10, 20 años, la Tierra se calentará tanto que los animales salvajes se verán obligados a trasladarse de lugares. El lugar más peligroso del mundo es Asia, por los murciélagos. Ellos son los que llevan todos los virus. El próximo virus, Nicolás, pues es que yo recuerdo hace 2 años cuando desprestigió. ¿Cómo? Al coronavirus. No, cálmese. Y me miraba y se reía. No, usted también. Yo desafortunadamente me reí también. ¿Usted se rió? Una risa. Sí, yo lo recuerdo a los dos viendo. Un efecto dominó de humor. Y mira lo que pasó. Ah, sí, eso sí. Más rápido no puede ser, ¿no? Pero por supuesto. Noticias que son otra cosa, Nicolás, pero así de picada o si no, lo corto. Picadito. Estamos colgados. Fue el mejor jugador de la liga inglesa elegido por los periodistas ingleses. ¿Quién? 48% de los votos. Charlton Heston, le actor ganó también. A Kevin De Bruyne, hombre del Manchester City, a Declan Rice, volante del West Ham, ¿quién? Mohamed Salah. ¿Quién? Ah, qué maravilla. Mohamed Salah. Picadito. Es muy, muy, muy afeminado. Picadito. Sigamos. ¿Quién tiene una cosa picada antes de que hablemos de nuestra función en la vida hoy? Yo tengo una cosa picada, muy picada, y esta noticia me impactó, y es una mujer que dio a luz a su tercer par de mellizos, o sea, ha tenido mellizos. Uf. 3 veces, y para acabar de ajustar tiene 10 hijos en total. Esta mujer venció todas las probabilidades, tremendo. No sé cómo hace uno con 10 hijos. Una pequeña cirugía estética. No, ella está bien. De los ojos, de ver tanta belleza. De todo lo que quise de decir. Todos esos bebés. ¿Alguien vio a Harrison Ford luchando como presidente de los Estados Unidos en el Air Force One? Por supuesto. Pues es una realidad. El Air Force One, y les voy a recordar la historia, Donald Trump primero prohibió usar ese avión. Después se metió en un contrato multimillonario para hacer dos Air Force One 747 raya 8. Qué tierrero esa vuelta. Bueno, y están en el proceso. El único problema es que Boeing está quebrado. No solo por eso. Te recuerdo esos aviones 737 Max. Hey. Ah, sí, que bueno, cayeron los en Boeing. El fondo del océano. Sí, cómo olvidarlos. Y han perdido todo. Pero ustedes saben cuánta plata han perdido, porque yo no sé cuáles son las especificaciones técnicas de un Air Force One. Yo creo que sería el avión perfecto para Nicolás y Antonio Casale. Es lo que ellos quisieran. Hombre, tranquilo. Para ir por todo el mundo recorriendo los partidos. Pero el Air Force One es el avión más complicado, más lujoso y más sofisticado del mundo. Tecnológicamente imposible de superar. De acuerdo. Han perdido ya $700 millones en el proyecto. Y les falta perder otros 1,000. Y la empresa lleva $4,000 millones perdidos. Boeing, los aviones Boeing, que son muy famosos. Imagínense ese problema. Y el presidente de Boeing dijo, ¿sabe qué? Así perdamos la compañía, tenemos que entregar estos aviones. Les faltan 4 años. ¿Qué camello? ¿Sabe qué pidió Donald Trump? ¿Qué camello yo? Cama giratoria, pero eso no vale mucho. Era un apunte, nadie lo entendió, pero sigamos. No, tranquilo, sí, pero tampoco fue pues uno de los más excelsos. No, tampoco, pues es que yo partí, o sea, el humor. Por eso. Exacto. Yo lo sé. ¿Qué tal que yo me sentara a mirar cuando ustedes parten el humor? Me sentaría a llorar en una esquina con Orlando hombre, y con Cocoset. Tranquilo, hombre. Nicolás, tecnológico. Mire, pues hablemos de tecnología. Más perdido que hijo de un piloto que yo conocí muy antiguo. No, perdido, ¿sabe quién es? Eso lo dijo el alcalde de Nueva York, Eric Adams. Dijo, es que imagínese que el está otro... Está perdido desde que se consagró. Es que imagínese que el otro día atracaron a un agente en el metro de Nueva York. Uh-huh. Y la gente que fue asaltada, dijeron, pero es que había policía, pero imagínense en qué andaban. ¿En qué? Chateando. No te lo puedo creer. Entonces, el alcalde de Nueva York, Eric Adams, dijo, denuncien a los policías que estén usando el celular cuando estén en horas de trabajo, porque se están distrayendo mucho, sobre todo en el metro, donde se han subido los índices de delincuencia. ¿Sabe que esa nota sí me pareció que rompió el programa? Es una notaza. Sí, yo es una notaza. Es muy buena. ¿Sabe que usted es un tipo que debería ser el director? No, hombre, tranquilo. De hecho, no tengo ni que hablar con nadie. Simplemente entrego mis armas. No, cálmese. Y usted las recoge. Tranquilícese. Bueno, Mónica, yo creo que es el momento de que te luzcas. Ok. No, pero con esa velocidad, ¿quién se luzca? Sí, sí, sí, vamos a quedar con esta que estaba, que no, se las presentaba, hermanito, que hermanito. Les contaba. Pues les había anunciado un poquito que íbamos con una canción de los Pet Shop Boys, Regresan, junto a Soft Cell. Pues la canción es el nuevo sencillo y se llama Purple Sun. Un regalo especial. Hay un sujeto que es un regalo especial, en cualquier momento me desconecta del aire. Es blanco, tiene bigotes y los ojos muy azules. Pero está que la... Está con ganas de... De lo que sabe. ¿Cómo estás, Cocoset? ¿Qué hace ahí? No, divino. No lo veo hace como 3 horas. ¿Pero qué? ¿Por qué María Juliana huelen tanto todo? ¿Pero a tembao? Porque, no sé, les gusta explorar. Sí. Les gusta tener todo el espacio en donde se mueven controlado. Bueno, yo no voy a opinar. Bueno. Un regalo. Esta es la nota más linda que he leído. A ver. Creo que no hay nada más que hablar en esta sección. ¿Un buen regalo es que se llama? Un regalo especial. Fernando Antonio Torres Baena. Uh-huh. no era un hombre muy querido en la sociedad española. Y le decidieron dar un regalo. Saldrá de prisión 3 días en mayo. Ah, no me diga. Sí, le dieron ese regalo. Para disfrutar de un permiso, el primero que se le concede en 12 años que lleva preso. Uh-huh. ¿Qué pasó con el señor Fernando Antonio Torres Baena? Exacto. Es que quiero hacerlo como con suspenso. Sí. Hombre, pues lo decidió un juzgado de vigilancia, el número 3 de Palmas, en Palma de Mallorca. Sí. Donde cumple una condena con un dictamen favorable del fiscal que le dijo, lo revisaron, claro, lo miraron, dijeron no va a asesinar a nadie, no va a hacer nada, y le dieron 3 días. Ese es el regalo del brother. Bueno, revisaron su caso. Torres Baena, es que me gusta porque se llama el caso Karate. Yo no sé, a mí me gusta. Ajá. Con el nombre, ¿quién está comiendo al país? No, nada, pero nada. Yo quiero. Tranquilo, estoy aquí desarrugando un papel. El caso Karate. Ajá. Cuando uno, es que los titulares españoles son muy buenos. De permiso, el condenado por el caso Karate. ¿Por qué se llama el caso Karate? El caso Karate, sí. ¿Por qué cree usted que se llama el caso Karate? No, pues me imagino que en una lecciones de karate, el hombre mató a alguien sin querer. Yo también pensé lo mismo. ¿Tú qué pensarías, Mónica? Yo pensaría que toda la vida quiso aprender karate y nunca lo logró. Y por eso lo metieron 12 años a la cárcel. Merece una condena por ser tan inepto. Merece una condena, claro, Mónica, una condena por esa respuesta. Por haberlo intentado tantas veces y no haberlo logrado. El verdor, ¿por qué no ha cambiado la promoción? ¿Tú qué opinas, María Juli, de por qué se llama el caso karate? Yo me imagino algo así como lo de Nico, que en una práctica de karate se le fueron las luces y nunca paró y terminó matando al oponente. Yo creo que Mónica sí está... Nico, ¿por qué bueno, no una respuesta original? Pero me parece que es una condena, digamos, si el tipo ensayó, no sé, 10 años. Pero la condenaron porque ensayó karate y nunca aprendió y le meten 12 años de cárcel. Y si no aprende... Claro, perdón, si contéstame aprendió, tú, María Juliana. ¿Qué tal si no haya aprendido? Exacto. ¿Qué tal que no haya aprendido y lo haya hecho tan mal que no hizo poses de karate o lo hizo como lo debería hacer un karateca, sino que lo hizo, no sé, de una forma rutinaria? Y mató al profesor. ¿O saben lo que mató? No aprendió, hecho? No aprendió por menso. Pudo haber estafado a muchas personas diciéndoles que sabía karate, que le estaban enseñando claro, karate. Ah, claro, como el estafador de Tinder, exacto. Por lo menos ustedes tres y yo en este caso no nos podemos sentar a compartir manteles. Bueno, bueno. Está bien. Torres Baena, prestigioso karateca y propietario de una escuela de artes marciales muy bien. En Las Palmas de Gran Canaria, sí. Fue condenado en marzo de 2013 a 302 años de prisión. ¿Qué pasó? No, por eso, porque no aprendió karate, no. Pues hombre, yo necesito... Hay gente que merece una condena por bestia. Sí, y yo conozco muchos. ¿302 años? Pues la ley es dura, pero es la ley. Dura lex, bueno, sed lex. Y allá que son... Bueno, 302 años de prisión, lleva 12. Uy, hermanito, hermanito. Y le dieron hermanito, hermanito. Hermanito, hermanito. Ese sí te tiene que decir harto eso. Bota el dorado ahí, hermanito. Porque es que le que faltan no encuentro esa 290 vaina. Años. No, hermanito, hermanito. Los originales presenta En busca de no, el dorado. De verdad. Pero Mónica, muy verdor. Se parece al dorado, las esmeraldas del dorado. No, hermanito, llevamos como 3 horas y nada que encontramos esa vainola. El Dorado, una leyenda, un aeropuerto. El Dorado. Bueno, el señor Fernando Antonio Torres Baena fue condenado a 302 años de prisión. ¿Por qué? ¿Qué por hizo? 35 delitos de abuso sexual. No me... Uy... Y no. 13 de corrupción de menores. Ah, pero no. El tipo es un delitos hombre, ¿no? Ejercidos contra los alumnos no a los diga. Que les hacía las clases de karate. Ah, no me diga. Pero... Manejaba las manos de una manera incorrecta. Uy, no. Cinturón negro en porquería el tipo. Mató a 61 también. Mm-mm. No, se le iba la mano, se le iba la fuerza cuando los trataba de ¿cómo se de llama? ¿De acceder? No. Nico, No sea burdo. No, pero ese es un término judicial. No, no, no. Es un término judicial. Corríjalo. No. No me importa. Los originales. Es, ¿cómo se llama la palabra cuando usted los debilita? Los. Neutraliza. Neutraliza. Los neutraliza. Corrected them, sir. No. Y mató a 61 neutralizándolos. No. No los mató, los violó violentamente, que es como matarlos en vida. Claro, en vida. Pues ese man tiene 302 años de prisión. Uy. Si tienen una nota mejor. Tres días de entonces le dieron de tres descanso. Tres días le dieron de descanso y lo revisaron. Yo creo que yo no se los daría, ¿sabe? No, yo tampoco. No, yo sí, hermano, es que le faltan 300 años. Ah, pero mi hijo, eso sí, ¿quién lo mandó? Pero ¿para qué le dan 302 años a un man que ya tiene 70? Bro? Pero está bien, porque ese es... Tírenle 100. Ese es el mensaje uno. De la justicia. Ah, pero muy antigua. ¿A qué edad se muere uno? Así esté perfecto. Por ahí 150 le quedan unos, años. Sí, le quedan por unos 80 años de presidio. En los originales, gente que está en la jugada. Bueno, gente que está en la jugada. No sé, ¿no les parece que he hablado mucho hoy? No, hombre, tranquilo. Yo quisiera no estar en la jugada, bro. Bueno, pero hay que estar en la jugada siempre. No, yo quisiera. Esta sección es gente que está en la jugada. Pero si me toca, estoy. Esta es sección de gente que está en la jugada. No, hermanito. A ver, Nico, gente que está en la jugada. Bueno, el Real Madrid. ¿Qué pasó? Porque... ¿Otra vez ganó? No, es que este fin de semana... Sí, el clásico. Podría definir su campeonato liguero, que sería el número 35 en su historial. ¿Campeonato liguero? Sí, claro. En liga. Liga. Claro. Ah, liguero, pensé que es que se ponían unas no, bandas hombre, tranquilo. De caucho con medias, pantalón. No, tranquilo, tranquilo, mire. Es que el Real Madrid, básicamente con un empate, ya está listo para dar la vuelta olímpica. Si pierde, le toca esperar la otra semana a ganar, pero ya para muchos está absolutamente decidido el campeonato italiano, donde Barcelona es segundo, pero Barcelona sufrió varios reveses en liga. ¿Italiano? ¿Qué es lo que pasa, bro? ¿Yo dije italiano? ¿Campeonato italiano? ¿Nos dije italiano? No, no pasa nada, pero es prudente hacerle un poquito de correctivos. ¿Ah, dije italiano? No sé, si nadie tal lo vez oyó. Es porque pensé en Ancelotti, puede ser. Me hacen el favor y le entregan una pequeña cortina que lo haga correctivo. Una correccional. A ver. Te has ganado. Oiga, Nico, ¿no? Pero sabe que usted comenzó muy discreto hace muchos años. La sí. Correccional. Pero siempre hace unas palabras muy burdas. Esa de Axel. Pero es que es la mejor que es jurídica. Judicialmente se dice así. Accedió carnalmente. Carnalmente. ¿Qué es eso? Claro, esa es la terminología jurídica. Usted sabe que también. Porque no deja a los niños que sufrieron con ese karateka. Mi faceta forense, usted sabe que es así. Siga, chica. Bueno, con el empate, los de Ancelotti pueden estar dando la vuelta olímpica a jugar Real Madrid Español en el Santiago Bernabéu. Perfecto. Quedó como deprimido por la... ¡No! Hombre, muy, muy contento y muy feliz. Oiga, pero ¿sabe que este año eso de ese campeonato de la Liga fue muy, muy fácil? No hubo nada. Lo que pasa es que, no. Lo que pasa es que el Barcelona... Porque se desinflaron todos, pero todos. Se dice que, por ejemplo, hoy el Sevilla empató con el Cádiz, que el Sevilla eso, en algún momento fue hermanito. Líder mucho rato, pero el equipo se le cayó a Lopetegui, que eso es lo que lo cuestionan como entrenador, que en los momentos... límite, sus equipos parece que pierden el charma. Una única pregunta, Nico. Leía un artículo hoy, pero es que me da tanta jartera hoy discutir. Sí. Pero, ¿el Atlético Madrid no está confirmado en la próxima Champions, correcto? O sea, no está confirmado porque todavía faltan, ¿cuántas fechas? 5 fechas para el Atlético. Tiene 61 puntos, hoy está ubicado en pero el... Pero no le queda fácil, ¿no? Pues es que vean, que está ubicado en el cuarto puesto de la tabla. Le toca Sevilla y el Real. Sí, es que tiene un, exacto, tiene un calendario de remate bastante difícil. Hoy es cuarto con 61 puntos. El quinto, que es el Real Betis, gran revelación dirigida por el chileno Pellegrini, tiene 57 y la Real Sociedad tiene 55, pero quedan todavía, no, hermanito, para hermanito, ellos quedan 5 partidos todavía por disputar, entonces son 15 puntos, que eso no es ¿qué poco. ¿Qué nivel de locura tienen que hacer los equipos para, o sea, qué tanto se esfuerzan esos que van después del Atlético? Uy, mucho. Bueno, para llegar a la Champions, o sea, muchísimo. Para la gente es, uy, eso es un premio muy grande. Eso es una hazaña, digamos, un equipo que no haga parte como del Real Madrid, Barcelona, Atlético, si quiere Sevilla, que también ha sido un invitado en los últimos años, el resto le toca remar mucho. Betis, que ganó la Copa del Rey, y es un trofeo que le cae muy bien a un equipo que no gana liga hace por lo menos que unos 80 años, 70 años, y está tratando de ver cómo se cuela en esos lugares, pero no es fácil. Villarreal, hay varios. Pero lo que le pregunto es eso, no importa qué equipo, pero... No, les queda muy difícil. En 10 segundos, ser parte de la Champions es como el honor más grande que puede tener un equipo. Claro, obvio. La Champions le salva a usted la vida. Si fuera obvio, como le decía a mi esposa, no te lo estaría preguntando. Bueno, tranquilo, hombre, tranquilo. Pero es que no, está ya sin palabras, está cansado. No, pero es que el Betis... Creo, es que tengo la duda, pero creo que no, yo creo que en el 94-95 debió clasificar a una Champions que terminó como tercero, pero de resto no ha clasificado a Champions. Entonces, hay equipos que, no sé, el Celta de Vigo en el 2003 clasificó a Champions y por no saber decidir si jugaba torneo o Champions, lo eliminó en octavos el Arsenal, pero se fue a la B porque descuidó el torneo local, imagínese. Estrenar iPhone con tecnología Movistar y su plan Renuevo presenta la nota tecnológica. Recuerdo cuando éramos exitosos. No se puede hablar en este programa. Bueno, tranquilo. Pero esto es una pasión de un día. Mónica. Bueno, pues yo les había contado y he venido, por supuesto, contándoles a lo largo del tiempo que llevo aquí al aire, que el metaverso es muy exitoso, ¿no? Claro. Y de hecho Jaime me dice que me recuerda por el metaverso. Pues igual hoy tengo que reportar que Meta, que antes era Facebook, se está quemando por el metaverso. Ha perdido miles de millones de dólares. Los resultados financieros del primer trimestre del 2022 arrojaron que Reality Labs, que son los que ejecutan el tema del metaverso... No he entendido una palabra de la nota, oí solo bueno. No importa. No, bueno, yo he perdido mucha plata por ese experimento metaverso. Claro, entonces, antes Facebook... tenía la ilusión, al cambiar de nombre, de que el metaverso iba a ser la innovación profunda y que esto, mejor dicho, los iba a volver otra vez millonarios, ¿no? A Zuckerberg. Pero el reporte financiero de este primer trimestre del 2022 reporta que están perdiendo casi 3 mil millones de dólares con solamente la apuesta del metaverso. Obvio, ellos pensaban que esto se iba a volver y que la gente, por el hype, ¿no? De metaverso, como así, yo quiero mi avatar, pues que iba a recuperarse muy rápido, pero la verdad no. Es que no. Porque, por supuesto, la gente todavía... como Jaime y como muchos de ustedes siguen como explorando, o sea, o no entienden, escépticos, ¿no? Es como yo no todavía, quiero. No, yo no exploro nada, yo no entiendo nada. Exacto. Entonces muchas personas van por ese lado y por supuesto esto ha hecho que el equipo de realidad virtual pues haya perdido un poco como la esperanza de que el metaverso iba a ser pues la locura. El presidente de Reality Labs dice que esto no se va a regresar, esta inversión no se va a regresar sino hasta en una década. Entonces, no. Por supuesto, el primer trimestre era obvio y como todos los negocios, ¿no? Todos los negocios siempre claro, al principio pierden. Esperar, sí. Sí, es difícil. Exacto. Así que la división acumula pérdidas de alrededor de 20 mil millones de dólares desde el 2020 y todo indica que la historia continuará siendo la misma por bastante tiempo. Así que vamos a ver, yo les voy a seguir reportando, por supuesto, cómo va el tema del metaverso. Entre más personas nos animemos y entre más personas le tengamos confianza al metaverso, pues vamos a poder seguir explorando y que estas empresas pues no pierdan tanto dinero, sino al revés, nos nosotros entrar en la tecnología más avanzada que es esta. La FM en Medellín, 106.9. Bueno, pues nos vamos con una canción de Diana Ross, esta cantante femenina que es icónica en el sonido de Motown. Y esta canción además fue producida por una banda espectacular, Nile Rodgers, que estuvo aquí en nuestro país hace poco. Y cuando tocó Upside Down, la gente gritaba. Pues aquí está, en la voz de Diana Ross, Upside Down. La FM en Cali 98.5 presenta la nota tecnológica. Yo hace mucho no veía un álbum tan bien jalado. Me parece que las impresiones han crecido mucho y las impresiones son tecnología. Es el álbum Jet Colombia sorprendente. ¿Alguien lo tiene? Me encanta. Me enamoro. Sí, me enamoro. Yo cuando él dijo álbum, yo solo imaginaba un álbum de música. ¿Qué tal la verde? Ahí sí que reverde. Álbum de monas. Sí, claro. Cuando dijiste Jet. La minita. Las monitas, sí. Las monas. Yo no sé por qué les dicen monas, la minita. Aquí les decimos monas. Caramelos en otros lados. ¿En serio? ¿Caramelos? Sí. En Medellín es laminitas. Sí. Okay. Caramelos yo no sé dónde le dicen, pero así a las laminitas, sí, pues sí, le dicen sí. Los caramelos. Sí. O las fichitas. Yo le quiero dedicar a Movistar, que nos apoya siempre, y gracias por este programa y por su apoyo comercial. Esto que es tecnología. Arepaso final. Con final de muerte lenta por el ganador del Twitter de la semana. No, hermanito. Llevamos cuatro asignaciones. Tranquilo. En los originales, el arepaso. Entusiasmo. Es que es la primera mona que tengo. Bueno, compré una chocolatina ayer. Un concurso ayer donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Recuerden el nombre. Colombia Sorprendente. Sí. Álbum Chocolatinas Jet. Sí, correcto. Y esta mona me muestra... un estilo neogótico. ¡Bah! Hombre, qué lindo. Por su altar, el reloj musical que tiene. Eso me impresionó. Sí. Las vidrieras y sus imágenes antiguas. Es una bella postal. Es la ermita. Una de las iglesias más lindas de Colombia. Sí, claro, lindísima. En el Valle del Cauca, perdón. Ah. Está sobre la tradicional Avenida Colombia. Sí, claro. ¿El Valle del Cauca? En Cali. Sí, en claro. Cali. La ermita es lindísima. ¿Quién esa iglesia se siente caleño? Yo. Hay una que llama la ermita también. No, mi amor, es que es la que tengo, la mona número 139. Es la que es. No puedo negociártela por otra ermita. Bueno. No, digo yo, es que es la número 139. ¿A orillas de qué río queda la ermita en el valle? Ah, no, pero no le digo, tengo espere. Idea. ¡Música! ¿No queda así ahí cuando no sabe? ¿Inventa? No, dice, no sé, menos dos, fresco. No. Pon el río Magdalena y tienes menos uno. Eso mejor, el río Magdalena. Pon el Yangtze, el río amarillo en China y tienes menos dos. El río Magdalena. Río el Magdalena se pone triste. ¿Qué te la pasas viajando? Cuando Colombia llora. María Juliana Correa, Río Magdalenas. Pico, de verdad, es que es muy complicado. Ah, pues prefiero, o sea, brutalizar y no que me pongan un menos dos. Ah, sí, yo también hubiera hecho lo mismo. Ya, está bien. No tengo ni idea. Orlando Rivera, el Pansi. Es un berraco. Ah. Nicolás, el Río Cauca. Menos uno para María Juliana Correa. Muy bien. Y en Mónica, el Río Cali. No es tan fácil. En Cali, la ermita y es el la río Cali. Corrección. Pues sí. Sí, verdad. Lectorcita de internet. Pero ya estás orando a mí por. And when my wife tried to prevent me from doing my duty. Chapó más uno para Mónica Martín. Ay, qué bien. El río, bueno, Cali. Cali, claro. ¿Sí? Porque ante los locos. Y este álbum me va a acompañar cuando en el programa. Para que lo compre. Los noto asustados. Lo van a echar. Lo van a echar. Bueno. Los noto asustados. Bueno. Final del arepaso, María Juliana. Pues el arepaso quedó así. Orlando quedó con menos 27 puntos. Mónica quedó con menos 24. Yo quedé con menos 8 y Nicolás quedó con 7 puntos. Bueno, no sé si el ganador del concurso quisiera acceder a unas palabras en el micrófono de los originales. Pues es un día más, ¿no? En la oficina, ¿no? El río Magdalena se pone triste. ¿Para qué inventas canciones? No conozco esa canción. Sí, yo tampoco. ¿Para quién? Ya no tiene ni agua fresca. Pero ¿qué se es pone alegre? No sé, una canción como de un coro. Yo recuerdo cantaba cuando era chiquita. Cuando Nicolás, Colombia. ¿Usted tiene el ganador del Twitter de la semana? Correcto. Y es del tema a hoy, ¿qué aprendiste de la pandemia? Y ganó Eliana Rodríguez, que dijo: la humanidad no aprendió nada, esos chinos nos jodieron. Algo bueno que los pude encontrar a ustedes en el dial, ya que me mandaron a teletrabajo y me acompañan desde ese día, tan bellos. Ay, qué bello. Flojo, Nico. No, pero muy sentimental, hombre, hoy en pero fin el de hoy, el del señor delatado, ¿cómo no es finalista? Pero no, es que quedó en el podio por lo menos. Sí, medalla de plata, pero por supuesto. No, es que esos tweets románticos ya, esos tweets románticos. Pero uno al año. Yo sé que no hace daño. Muchas gracias. Exacto. Nico, ¿usted no cree que mi nota tecnológica de la parte de Richard Gere fue importante? Me encantó, le digo, la mejor nota tecnológica de la historia. Bueno, voy a comenzar a leer la vida de Julio César. Estaba vivo por la tecnología. Es que lo mejor es que estaba vivo por la tecnología. Con la su impresión de que comienza. ¿De Julio César? Sí. ¿Luna? No, el. ¡Hombre! César Luna, Nicolás. Es que acuérdense que tenemos que después caerle a Marco Antonio y a Cleopatra. Uy. Pero eso va despacio. Eso va poco a poco. Si eso toca suave. Bueno, muchachos, pues les agradezco. Pasen a partir de hoy 72 horas felices. Y no me queda. ¿Quién es el que está comiendo chicos? Yo que estaba levantando las hojas, Nicolás. Aquí, hombre, de aquí para no dejar basura. Nicolás, pero tiene que cambiar los nervios, ¿no? No, pero es que toca para no dejar basura aquí en la cabina. Era de mano. Para que no dejar basura. Bueno, estamos cerca de las elecciones, primera ronda. Faltan. A partir de el domingo, 29 días. ¿Y cuál es su frase ahí? Música, Mónica. Muchas gracias. Vamos a terminar con Mr. B, un DJ, productor, rapero norteamericano. Y él, la verdad es que habitualmente colaboraba con Louis Vega. Pues esta canción se llama Just Dance y así despedimos los originales.